Bueno, y seguimos acá en Piquete Informativo, en radiolabulla.com.ar. Ahora, retomando uno de los temas que anunciábamos al comienzo del programa, estamos en comunicación telefónica con Federico Orciani, que es integrante, militante del Frente Popular Darío Santillán. Un poco en una fecha que todos los años tratamos de recordar, que es el asesinato de Darío y de Maximiliano. Y bueno, teniendo esta conversación con Federico, un poco para que nos ponga en situación de las sensaciones que se viven siempre todos estos años en esta fecha. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, buenas tardes, Federico. Sí, bueno, primero, por ahí empezar contando un poco la situación judicial o la situación pendiente judicial, digo, el reclamo ya casi histórico a 14 años de la condena a los responsables políticos, ¿no? Sí, bueno, ahí comentarla por ahí más en tren de noticias. Ayer hubo una movilización justamente por esta cuestión a los tribunales de Comodoro Py, encabezada por, bueno, Alberto Santillán, el papá de Darío, Organismo de Derechos Humanos, y abogados que están siendo querellantes en la causa que investiga las responsabilidades, que tendría que investigar las responsabilidades políticas del asesinato de nuestros compañeros. Justamente lo que se le reclama a la justicia federal, a la fiscalía y al juez, es que tengan celeridad en la investigación, que a nuestro entender hay indicios más que suficientes para que la investigación pueda avanzar, para conectar el poder político de aquel momento, digamos, las esferas más altas del Estado, para con la policía, es decir, con las fuerzas de seguridad que apuntaron el gatillo y reprimieron aquel día a más que Darío y a más de decenas, digamos, hubo decenas de heridos, de detenidos y demás. Uh-huh. La realidad es que, bueno, todos estos años no han habido mayores avances, más allá de la condena a Franchotti y a Costa, es decir, a quienes apretaron el gatillo, no han habido mayores avances. Nosotros denunciamos esta situación de impunidad, sobre todo a la justicia, porque no avanza, porque seguramente hay un montón de presiones, porque Dualde, Solá, Aníbal Fernández, Atanasoff, es decir, quienes ocupaban cargos en aquel momento, en el gobierno hoy integran diferentes espacios políticos, y eso seguramente compromete a mucha gente, pero que avance la causa y que avance el pedido de justicia por el asesinato de Maxi Darío sería un gran espaldarazo para bueno, familias y víctimas del caso de Castillo Paz, de violencia institucional, y asesinados o reprimidos en estos años de democracia. Bueno, es una deuda pendiente, digamos, ¿no? La violencia institucional creciente y que en este contexto, claro, más en este contexto se ha agudizado. Exactamente, sí, más en este contexto, igual se siente como más difícil que se realice en este contexto, o cuál es un poco la sensación que tienen ustedes. Bueno, hay que ver, ¿no? Los diferentes intereses políticos que siempre existen. Pareciera que con el envión que hoy tiene la justicia por destapar e investigar casos de corrupción que afectan uh-huh. a los principales partidos políticos de Argentina, quizás se avance también esta cuestión. Difícil, porque la justicia argentina también es una justicia muy clasista, vale recordar cómo fallan los jueces cuando, por ejemplo, hay una chica que tiene que hacer un aborto porque fue violada, y siempre se condena a la víctima, o se condenan siempre a los jóvenes, a los sectores más postergados. Ahí la justicia no duda, ¿no? Por ejemplo, ayer fue reprimida en Martínez también una manifestación que reclamaba frente a una empresa recuperada, trabajadores que tienen una ley de expropiación y demás, uh-huh. y la policía reprimió salvajemente. Así que, bueno, no hay que dejar de reclamar, pero sin perder de vista también que es la movilización callejera la que en última instancia puede lograr que este tipo de reclamos tengan éxito, como ocurre cotidianamente con otro tipo de cuestiones, ¿no? Cuando despiden a un trabajador, claro. Cuando necesitamos mejora para los comedores o demás, o en la educación pública, etcétera. Uh-huh. Recordamos a la audiencia, estamos hablando con Federico Orciani, que él es integrante del Frente Popular de Darío Santillán, próximos a que se cumplan los 14 años del asesinato de Darío y de Maxi. Y en ese sentido, preguntarte, como todos los años, imagino que hay diversas actividades. Mencionabas una, que es la que sucedió el día de ayer, que es la movilización a Comodoro Py, en función de exigir la justicia sobre la responsabilidad política de los asesinatos, pero imagino que hay algunas otras actividades que por ahí está bueno que las difundas. Sí, bueno, gracias. La jornada del 25, uh-huh. Como todos los años, ahí en la estación, rebautizada Darío Santillán y Maximiliano Mastecchi, a partir de la tarde, con bandas de música, obras de teatro, juegos para los chicos, un festival cultural, político-cultural, la presencia también de paneles donde se va a debatir, bueno, las luchas en curso, la cuestión que te mencionaba antes de la judicialización de las luchas, los recientes decretos que cercenan el derecho a huelga y le dan autonomía a las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Bueno, alrededor de la tarde-noche un acto también con la presencia de familiares de Darío. Bueno, y la lectura de un documento consensuado entre las diferentes organizaciones que plantea esto, ¿no? Todo un poco lo que venimos hablando, uh-huh. El reclamo de justicia, pero también un poco la visión de diferentes organizaciones que convocan estas jornadas sobre la coyuntura actual. Y el 26, el acto como cada año, en el Puente Pueyrredón, la movilización en corte a eso del mediodía. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Fede, por la comunicación telefónica. Sabemos que son en general días muy ocupados para todos los militantes del Frente Popular de Darío Santillán, así que te agradecemos el contacto y seguramente vamos a estar conversando en algún otro momento. Bueno, les agradezco la charla también, un abrazo por ahí.